Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 25 de agosto del 2015 y a partir de ese instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 157. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La exposición fotográfica Bitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes se inaugurará el 27 de agosto en la sala Osvaldo Guayasamín. Textos del escritor ecuatoriano Cristian Cortés serán interpretados por el colectivo teatral Contra el Viento en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Mañana a las 19 horas se proyectará el documental ecuatoriano Horas Extra de Franz Jaramillo en Flaxo. El Festival de Anime Japonés Yurokobi Fest se realizará el 29 y 30 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. En el ámbito internacional, Buenos Aires celebra el nacimiento de Borges con una suelta de poemas. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La exposición fotográfica Bitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes se inaugurará el 27 de agosto a las 19 horas en la sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras compuestas de tres módulos que reúnen imágenes diferentes de diversos lugares en las que se podrá apreciar los contenedores, envolturas y espacios de la piel humana, de la arquitectura y del paisaje. El artista Facundo Tejada presentará una exposición sobre obras religiosas en el Museo de la Institución. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El artista ecuatoriano Facundo Tejada, radicado en Argentina, presentará la muestra pictórica La Liga de la Misericordia el 10 de septiembre en la Sala Alternativa de los Museos de la Institución. La muestra es una serie de trabajos digitales de imágenes religiosas con incrustaciones de personajes cómicos y de superpoderes. Para conocer más sobre este trabajo, conversamos con el artista. La muestra consiste en una serie de trabajos digitales en los que hice un remix entre obras religiosas del periodo colonial con personajes con superpoderes, personajes de historietas, de cómics o de dibujitos o de películas. Yo presento, son 10 obras en digital y además presento otro tipo de obras que no he mostrado acá en Quito, que es otro más el otro tipo de trabajo manual que vengo haciendo. Y además presento una instalación comestible. Yo soy licenciado en genética y vengo dedicándome de lleno al arte desde el 2010 más o menos. Siempre, yo vengo desde el dibujo, siempre venía dibujando o haciendo obras, pero exclusivamente al arte me vengo dedicando desde el 2010. La muestra La Liga de la Misericordia estará abierta al público hasta el 23 de septiembre, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura.

identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En identidad a la hora del café. Alfredo Pérez de Armiñán, subdirector general para Cultura de la UNESCO, dijo a Radio Francia Internacional que los ataques del grupo Estado Islámico en Palmira, donde el importante templo de Bashamín fue destruido, son el fruto de una mentalidad totalitaria que quiere detener el tiempo y borrar el pasado. Escuchemos el siguiente informe de Radio Francia. El grupo Estado Islámico está destruyendo con explosivos la perla del desierto, nombre con el que se conoce a la localidad de Palmira, que figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los yihadistas anunciaron que habían destruido otro tesoro de la ciudad, el templo de Baal Shamin, célebre monumento del casco antiguo que data de hace más de 2000 años. RFI está en comunicación con Alfredo Pérez de Armiñán, subdirector general para Cultura de la UNESCO. Señor Armiñán, ¿por qué la destrucción de este templo es una pérdida no solo para los sirios, sino también para la humanidad? Palmira es uno de los lugares más importantes del patrimonio de la antigüedad clásica en el mundo, y por eso fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO en 1975. El hecho de que el Estado Islámico, el Daesh, haya volado el templo de Baal en Palmira implica algo más que una voladura de un gran monumento antiguo. Implica también un ataque a la pluralidad cultural que está dentro de la identidad histórica del Oriente Medio y que es inseparable de sus raíces actuales. Es decir, el Estado sirio actual y el pueblo sirio no pueden ser separados de sus orígenes preislámicos en un mundo, el mundo antiguo. Y lo que pretende precisamente Daesh con este tipo de destrucciones es borrar toda memoria del pasado, incluyendo aquellas aportaciones de civilizaciones anteriores que han constituido precisamente lo que es hoy día el Oriente Medio o el Oriente Próximo. Señor Armiñán, ¿es una pérdida irreparable? Yo no diría que irreparable, porque en buena parte podría ser reconstruida, pero sí irreparable desde el punto de vista de la autenticidad del lugar, porque naturalmente la destrucción de la ruina antigua no puede ser reemplazada por ninguna otra construcción, a pesar de que evidentemente se puede producir una cierta reconstrucción del lugar. Pero el problema fundamental, a mi modo de ver, es lo que significa el intento de limpieza étnico-cultural de la zona, y que es un atentado bárbaro a todo lo que significa la riqueza de una civilización. Ahora, somos impotentes en Occidente, la UNESCO, ¿no se puede hacer nada fuera de protestar? Bueno, nuestro papel, desde luego, es proteger el patrimonio mundial, pero no tenemos los medios militares para derrotar al Estado Islámico en el momento en que éste toma un lugar y lo hace explotar. Naturalmente, ese papel corresponde a la comunidad internacional en su conjunto y no solo a la UNESCO. Lamentablemente, no podemos hacer más que condenar una vez más un acto de barbarie de semejante. Tenemos que ser conscientes de que, al igual que ha sucedido muchas veces en la historia, el hecho de asistir a un acto de esta naturaleza no implica ni debe implicar nunca un silencio que podría ser tomado como un asentimiento. Nosotros estamos obligados a formular una condena expresa ante semejante acto de barbarie. Además, el grupo Estado Islámico hace unos días mató, decapitó además al exdirector de Antigüedades de Palmira, el señor Khaled al-Hassan, lo que agrega un poco más al horror de todo esto que usted está diciendo, destrucción étnico-cultural. Bueno, es que estamos precisamente ante una sucesión de actos de barbarie que son actos concatenados. El asesinato del profesor al-Assad hace unos días es viene ahora corroborado en su significación simbólica por la voladura del templo de Baal. Naturalmente, en ambas acciones, igualmente condenables, son fruto de una mentalidad totalitaria que quiere detener el tiempo y borrar el pasado. Y eso es justamente aquello que debemos condenar. Bueno, pues señor Alfredo Pérez de Armiñán, subdirector general para la cultura de la UNESCO, muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Ciudad de México, la página digital Observatorio de Lectura, creada para fomentar y medir los índices de lectura, fue presentada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de México. Esta herramienta busca promover la elaboración periódica de estudios cuantitativos y cualitativos de la lectura y el libro en el país. El sitio ya está disponible y cuenta con diversos insumos, como es el Banco de Buenas Prácticas de Fomento a la Lectura, en el que cualquier persona puede ingresar y encontrar bibliotecas o librerías cercanas a su colonia, delegación o municipio. A fines de este año, la página se verá enriquecida con dos iniciativas más: la Encuesta Nacional de Lectura 2015, que presentará los datos reales sobre este hábito en el país, y el Atlas de la Lectura, una aplicación que brindará información sobre las bibliotecas, librerías y salas de lectura en México. Buenos Aires. Producciones infantiles del Ministerio de Educación de la Argentina resultaron premiadas en la séptima edición del festival Con Kids Pix Junes Iberoamericano, celebrado el día de hoy en San Pablo, Brasil. Fueron galardonados las series Cuentos del Árbol con el primer premio en la categoría ficción hasta 6 años, Dale Que con el primer premio en la categoría no ficción hasta 6 años, y Amigos con el segundo premio en la categoría ficción hasta 6 años. Participaron producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Portugal, México, Bolivia, Perú y Uruguay. La Fundación Prix Junis International selecciona y exhibe las mejores producciones audiovisuales iberoamericanas para la niñez y los jóvenes, promoviendo la excelencia en la televisión infanto-juvenil de la región. Buenos Aires. Se celebró el Día del Lector en conmemoración del 116 aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, con una suelta de miles de poemas que se entregarán en postales a los transeúntes en distintos puntos de la ciudad. La suelta de poemas tuvo lugar en 10 de las esquinas más transitadas en la capital, y además de escritos del autor de Alep, se entregarán fragmentos de otros autores argentinos destacados como Silvina Ocampo, Juan Gelman o Leopoldo Marichal. Además, en el emblemático cruce de las avenidas Santa Fe y Callao, dos de las principales arterias de la ciudad, un grupo de escritores contó con un espacio especial para distribuir postales con sus propias creaciones. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En identidad a la hora del café. El Festival de Anime Japonés Eurocovi Fest se realizará el 29 y 30 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Habrá exposición de cómics y dibujos japoneses, desfile de cosplay o disfraces de personajes animados nipones, concursos, presentaciones musicales y una feria gastronómica. El anime o animación tradicionalmente es dibujado a mano, pero actualmente se ha vuelto común la animación en computadora. Entre los rasgos característicos de los personajes de anime encontramos el gran tamaño de los ojos, sus finas narices y bocas y su muy particular cabello, cuerpo y vestimenta. El evento es organizado por el Club de Cultura Moderna Audiovisual Ashita Kokors. La exposición pictórica colectiva Colores de mi Tierra se inaugurará el 27 de agosto a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. Varios artistas de esa provincia exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta de los países urbanos y naturales, las tradiciones, fiestas y la gente de algunos pueblos de El Oro. La muestra permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre. (Risa)